una autoridad puede ser ilegítima cuando ocupa el cargo que ostenta por una vía ajena a la ley. En este caso, la designación de un grupo importante de magistrados a última hora y subvirtiendo una cantidad de requisitos de estos magistrados del TSJ en diciembre del año pasado, los despoja ya al inicio de una legitimidad. Pero hay quien habla de la representatividad o legitimidad en el ejercicio de un cargo, legitimidad práctica. Bueno, que es cuando un grupo de funcionarios o un funcionario en específico no gobierna para o no manda, no ejerce el mandato que se le ha sido conferido para toda la población, sino para un pequeño grupo reducido de la población. Lamentablemente este es el caso del TCJ.